jueves 17 de junio. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Hechos 9, versículo 36. Este texto, capítulo 9, versículos 32 al 43, nos da cuenta de un Pedro activo recorriendo los lugares donde había santos o hermanos, según la versión que leamos. Y en Jope se encuentra una mujer que acaba de fallecer, a la cual Pedro, en nombre de Jesús, la resucita. No voy a hablar del milagro de la resurrección, pues ya se ha dicho mucho sobre este tema. Me llamó la atención otra cosa. A Pedro lo van a buscar confiados en que él podría hacer algo. En este encuentro le mostraron todos los vestidos de Dorcas hacia los más necesitados. Evidentemente era muy estimada y querida en la comunidad, quizá porque ella cumplía fielmente con el mandato de Jesús. Lo que hacen por mis hermanos más pequeños lo hacen por mí, dice Mateo 25. En la mayoría de las cartas se les llama santos a los miembros de la comunidad de creyentes, a los que emprendían el nuevo camino de seguir las enseñanzas de Jesús. No quiere decir que sean personas extraordinarias, merecedoras de una estatua o una estampita, sino personas que se proponen poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Dorcas era una de ellas. Y esta, la que ponía a Dorcas en práctica, era una de las enseñanzas de Jesús: hacer el bien, ayudando a los necesitados para la gloria de Cristo y no para ganarse la estampita. ¿Cuántos santos poder contar en tu comunidad? Una reflexión de Pablo Munter para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.